porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa donde recordamos las enseñanzas de las escrituras a la luz de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales que nos ha tocado vivir. Está escrito en el libro Lo que vendrá, el juicio intelectual de Dios para esta generación, el título 777. En la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos, un saludo a toda la familia con quienes compartimos estas reflexiones, estos datos, estas informaciones de cómo va la economía, cómo van los aspectos de la vida social en el Perú, en la patria planetaria. En el Perú, la economía sigue causando mucho dolor de cabeza en las extrañas autoridades que han sido colocadas por orden del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tanto en el Ministerio de Economía como en las instituciones del Banco Central de Reserva y la SUNAT y todas las que tienen que ver con la economía. El problema de ellos, cuando expresan sus informes, ya sea en el Congreso o en entrevistas a la prensa, es que no entienden o no saben cómo explicar el por qué están entrampados 200 años en este círculo vicioso de deuda, de prosperidad falaz, aumenta un poquito las exportaciones y para ellos es la maravilla, bajan los precios de las materias primas y para ellos es el apocalipsis. Ese círculo vicioso se mantiene siempre. Hace unos días el extraño ministro de Economía, Carlos Oliva, se ha presentado en el Congreso para informar acerca del presupuesto, el proyecto de ley del presupuesto para el año 2019. En la exposición de este funcionario se nota todo un desánimo y un aspecto negro de lo que viene. Quiere ser optimista, quiere forzar las cifras, quiere hablar de buenos indicadores, pero las debilidades de la llamada economía peruana son visibles, se notan en todo momento. Ellos siempre hablan de la competitividad, de la productividad y de la incertidumbre que sobre ellas constantemente acechan, ya sea por el contexto internacional o por la crisis política, la crisis de las instituciones que se arrastran en el Perú desde hace 200 años y más, pero consideramos los 200 años por este entusiasmo que pretenden ellos tener hacia el año 2021, el llamado bicentenario. Y hablan que para el 2021 va a haber indicadores económicos mejores, con mucha esperanza, con expectativas. Vamos a escuchar al extraño ministro de Economía hablar en el Congreso sobre las expectativas que tiene el actual extraño gobierno de derecha. Es lo mismo, el círculo vicioso de más endeudamiento, de abrir las puertas más todavía hacia la inversión y el sector privado y justificar cómo es que aparentemente en estos dos trimestres del año 2018 ha habido un crecimiento superior al 4% del Producto Bruto Interno. Pero ahí hay datos engañosos, porque la realidad de la debilidad de la economía peruana es muy conocida. Escuchemos esta parte de la exposición que ha hecho el extraño ministro de Economía en el Congreso. Esta presentación consta de cinco partes. La primera, vamos a hablar del contexto macroeconómico, que es un resumen del marco macroeconómico multianual que ha sido aprobado hace unos 10 días. Luego seguiremos con los objetivos y las prioridades del presupuesto, que ya las ha detallado en cierta manera nuestro Premier. Y después hablaremos de las tres leyes que acabo de mencionarles. Primero la de equilibrio, segundo la de presupuesto y finalmente la de endeudamiento. En cuanto al contexto macroeconómico, nosotros tenemos una economía sólida que se ha empezado a reacelerar a partir de este año. Las principales variables que son relevantes para el presupuesto están expuestas en esta diapositiva. Permítame presentar algunos detalles. En primer lugar, la expectativa es que los socios comerciales van a continuar creciendo a tasas por lo menos similares a las de este año, que están un poquito por debajo del 4%. El precio de los minerales tiene una tendencia positiva para el próximo año. Aquí hay que reconocer que hay bastante incertidumbre en estas semanas por el precio, sobre todo del cobre y del oro, que son nuestras principales exportaciones de minerales. Como ustedes pueden ver, el precio del cobre que se está proyectando para el próximo año es 3.10. En estos momentos estamos con un precio por debajo de 2.7 por libra. Entonces, acá hay un elemento de riesgo, pero esta cifra, quiero recalcarlo, del 3.10, es la que se está manejando en el mundo. No es una cifra que está suponiendo discrecionalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, es una cifra que proviene de las proyecciones que hacen tanto Bloomberg como el Fondo Monetario Internacional. En cuanto al crecimiento económico, este año vamos a estar en cerca de un 4% de crecimiento. La expectativa es que para el próximo año estemos en 4,2. Hay una dinámica económica favorable, sustentada principalmente en la dinámica de la demanda interna, tanto de la inversión pública como de la inversión privada. En cuanto a los equilibrios, pueden ver que tenemos una cuenta corriente ligeramente negativa, a una cifra de 1,5-1,6% del PBI, bastante por debajo de lo que teníamos hace 2 o 3 años. La deuda pública externa no superaría el 9% del PBI. El déficit fiscal, este año estamos proyectando una cifra de 3% del PBI. Para el próximo año, 2,7% de déficit como porcentaje del PBI. Y finalmente, la deuda total del sector público estaría por debajo del 30%, que es el límite que se maneja. A continuación voy a hacer algún desarrollo sobre estas variables. Como mencioné, el contexto internacional sigue siendo favorable. Según las proyecciones que tienen los principales entes económicos en el mundo, la tasa de crecimiento en todo el mundo estaría entre el 3,7 y 3,8% de crecimiento para los próximos años. Y los términos de intercambio y el precio de nuestras exportaciones también se mantendrían relativamente constantes, aunque reitero, tenemos una gran incertidumbre en estos momentos, lo que hace relativamente difícil hacer una proyección más o menos certera de lo que serán los términos de intercambio en el futuro. La foto que tenemos hasta la fecha es una economía, como digo, que se está reacelerando, una inversión pública del gobierno general en 2 dígitos. La cifra a julio era un crecimiento del 14%. La última cifra, agosto, está ligeramente por debajo, pero sigue siendo fuerte. Estamos proyectando tener una inversión pública creciendo al 14% en términos reales hacia fin de año. En cuanto a la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, también se puede observar una reaceleración. Los últimos 4 trimestres están creciendo a tasas entre el 5 y recientemente el 8,5%. Esto es también una muy buena noticia, tomando en cuenta que durante el 2016 y gran parte del 2017 la inversión privada estaba decreciendo. Esta línea de base se complementa con lo que se viene para más adelante. Allí podemos ver que tanto la inversión minera como no minera también tienen una expectativa positiva. Por el lado de la inversión minera hay una serie de proyectos que ya están empezando a reactivarse. Claramente la noticia que tuvimos hace poco más de un mes del inicio de las operaciones de la mina Quellaveco en Moquegua, con inversiones de más de 5.000 millones de dólares, es una súper buena noticia. Esto va a apuntalar la inversión privada durante los próximos 3 o 4 años. También hace poco se ha anunciado, y mañana será oficial, el lanzamiento de la mina Justa en Ica, que son inversiones de más de 1.000 millones de dólares, aparte de otra cartera que la pueden ver en la diapositiva, como la ampliación de Toromocho, que también se está realizando en estos momentos. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 628. Si en la prueba de la vida, los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que no siendo trabajadores, y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que tuvieron experiencia en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta justicia del Padre Eterno de decirnos en las escrituras los riesgos, las consecuencias que acarrea caer en la garra de los ambiciosos, lo podemos encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7. Los potentados son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Proverbios 22, verso 7. Esto tiene relación con el manejo de la economía por parte del gobierno y la población. ¿Quién es el que está manejando los asuntos de la economía de las mayorías? Es un pequeño grupo que nunca pide la opinión del pueblo, de los trabajadores, jamás. Sin embargo, somos los trabajadores los que producimos la riqueza, los que aportamos la mayor cantidad del presupuesto para un año fiscal en el Perú. En su presentación en el Congreso, este extraño ministro de Economía mencionó que tienen proyectado el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 ascendente a 168 mil millones de soles, un equivalente a 50 mil millones de dólares. Ese es el presupuesto que están ellos proyectando para el año que viene, y allí se incluye un buen porcentaje de endeudamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un gasto, como se ha venido conociendo en las clases de historia de las ediciones anteriores, entre el 30 y 40% del presupuesto se roba, se va en corrupción. Y la corrupción está establecida, tiene sus instituciones, tiene sus mecanismos, articulaciones. Es toda una red del Estado burgués, del Estado capitalista. Todo Estado burgués, todo Estado de los acaudalados, de los ambiciosos, de los potentados, es un Estado corrupto. En esta edición, más adelante vamos a compartir una clase, una cátedra de economía a cargo del profesor Enrique Dussel, que nos va a hablar acerca del inicio o de cómo la corrupción se establece sin que los funcionarios se den cuenta que están ya dentro de la corrupción. Y cuando ellos son conscientes de estar disfrutando de un extraño poder y bienestar, caen en la complacencia. La doctrina del Cordero de Dios le llama el conformismo desvirtuado, la complacencia de los sentidos, de las emociones, de la materia, en el camino fácil, en querer rápidamente tener un beneficio sin esfuerzo. Esto en los proverbios de las Escrituras han sido advertidos, porque el camino fácil de obtener bienestar como dice el Proverbios en el capítulo 11, verso 4, en el día de la ira, de nada sirve ser potentado, pero la justicia libra de la muerte, de la condenación. Por lo tanto, todo lo que uno hace, todo lo que uno siembra, tiene consecuencias, se tiene que segar, tiene frutos, tiene efectos. Lo leemos en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 5 en adelante. Escribió el apóstol Pablo: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Libro de Gálatas, capítulo 6, del verso 5 al 7. Todo lo que se hace tiene consecuencias, tiene sus resultados. En el caso de las extrañas autoridades y los extraños gobiernos que manejan la economía de los trabajadores de las mayorías, tiene sus consecuencias, porque la justicia que viene de parte de Dios no dejará impune a aquellos que han hecho un uso, han malversado, un mal uso, han malversado la economía de los trabajadores, de la mayoría de la población, de los que con su sudor de frente cada día aportan para mantener las instituciones de este Estado burgués. Porque ¿quiénes son los que determinan los fabulosos sueldos? Son los mismos congresistas. ¿Quiénes son los que aprueban las leyes desiguales que son la causa del drama humano? Son los congresistas. Y los congresistas dependen de los grupos de poder económico que los financian, que los favorecen, que los apoyan. Es toda una red de corrupción establecido en las instituciones de este sistema burgués, capitalista, explotador. Mientras ellos se encargan de distraer a la población en asuntos que no van a la base, no van a denunciar, a exponer, a señalar cómo se roba inmensos volúmenes de la riqueza social que el Estado administra. Nosotros, a la luz de las Escrituras y leyendo siempre a los investigadores de la economía desde el campo de la izquierda, vamos conociendo cómo lo fuerte, el grueso de la economía es silenciada. No se habla, no se menciona, no se la comunica. Solo se comunica los aspectos pequeños, los escándalos, para llevar el foco de atención del pueblo, de la población, hacia asuntos secundarios. Y allí es donde se cumple la advertencia de Jesús de Nazaret cuando le enseñaba al pueblo diciendo que estos hipócritas, estos falsos, estos mercaderes del sistema de vida, ellos se cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ellos ven la paja en el ojo ajeno, pero tienen una viga en su propio ojo. Esas son las realidades de los opuestos que nosotros tenemos que separar. Se está hablando estos días de una feria minera, por ejemplo, la mayor feria que ocurre en varios países de América Latina, se ha llevado a cabo en el Perú. Escucharemos el informe que viene, no desde los medios nacionales, sino desde los medios internacionales, acerca de lo que ha ocurrido con esta feria, donde se pretende dar todas las ventajas a los inversionistas, a los capitalistas, haciendo un negocio fabuloso. El negocio fabuloso consiste en que las cifras macroeconómicas solamente sirven para tener una buena carta de presentación delante del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pero que esas cifras macroeconómicas no llegan para nada al pueblo. Eso lo conocemos con las exportaciones mineras que en grandes cantidades se hacen, pero que no dejan un sol al Perú. Al contrario, el Perú con sus instituciones le devuelven a las empresas mineras cantidades fabulosas. Escuchemos desde el canal de noticias de la televisión china acerca del informe de esta feria minera en el Perú. Perú acoge en estos días la Feria Minera Internacional Expomina 2018, la más grande e importante de la región, especializada sobre todo en productos y servicios para la actividad minera. A lo largo de 3 jornadas, el evento congrega a un número alto de empresarios y proveedores del sector minero. Esta es además una excelente oportunidad para establecer y fortalecer relaciones comerciales, así como para explorar y concretar nuevos negocios. La exhibición de maquinaria pesada, de marcas de reconocido prestigio y de productos de última generación constituye uno de los principales atractivos. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos trae los detalles. La capital peruana una vez más se pone en los ojos del mundo al realizar la Expomina 2018, en donde participan más de 25 países para establecer y fortalecer relaciones comerciales en el sector minero. El presidente Martín Vizcarra inauguró la feria, que espera recibir más de 100.000 visitantes. Expomina es una oportunidad única para promover la minería responsable que todos queremos. Esa minería que día a día contribuye no solo al crecimiento de la economía, sino sobre todo al progreso del país. Que las inversiones están garantizadas. Hay seguridad jurídica, hay seguridad económica en nuestro país. Invitamos a los inversionistas. Sin embargo, tenemos que arreglar ciertos problemas de carácter interno que aún tenemos en nuestro país. Con más de 1.200 stands instalados, las empresas mineras y los proveedores exploran y concretan nuevos negocios. Expomina Perú 2018 es el encuentro minero más importante de esta parte del continente. Hasta aquí han llegado cientos de empresas mineras, muchas de ellas chinas. Importantes empresas del país asiático llegaron hasta esta feria para promover y concretar ventas de sus tecnologías innovadoras en minería. Venimos de China y nuestra compañía produce bombas especiales para la industria de la minería y también para otros sectores. Nosotros ya tenemos clientes acá, como Perú es un país con mucha esperanza de minería, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra empresa acá y tenemos nuestro almacén para brindar mejor servicios al cliente. Perú es un buen mercado para nosotros porque aquí, como usted sabe, que Perú, Chile y Bolivia son los tres países que tienen más minería aquí en Sudamérica. Así como las empresas chinas, también llegaron de Finlandia, Canadá, Brasil y otros países para promover sus maquinarias que, con ayuda de la tecnología, permiten desarrollar una minería sostenible con la prioridad de cuidar el agua. La función del equipo básicamente es recuperar el líquido en el proceso, volver a recircular el proceso y tener un relave seco, ¿no?, que sea fácilmente transportable en vez de almacenarlo por lo general en depósitos de relaves mineros, ¿no?, donde el agua no se aprovecha mucho, no se evapora. Otro aspecto importante es el de la seguridad de los trabajadores, para lo cual se emplean dispositivos de última generación en prevención de accidentes, como este dispositivo que mide el cansancio. Es una solución basada en tecnología a través de sensores que hacen electroencefalogramas cada ciertos ciclos de tiempo. Medimos la actividad cerebral pasiva. Eso nos ayuda a medir el nivel de fatiga y somnolencia y prevenimos que los operadores puedan caer en una situación de fatiga o somnolencia. La minería en el Perú es ahora el principal motor que impulsa la economía y el presidente Martín Vizcarra resaltó la importancia que tiene en el desarrollo del país y su contribución hacia una sociedad de calidad. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. Esta es nuestra nueva central telefónica 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1330. En la prueba de la vida y en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgieron extraños poderes económicos. Tales poderes los conoce el mundo. Una de las extrañas características de tales poderes era la de ocultar al resto del mundo lugares en donde existía tal o cual riqueza. Este engaño colectivo se paga también en un puntaje colectivo. Los engañadores serán acusados por el hijo primogénito de conspirar contra el progreso de un planeta. Estos demonios están en la ley de la maldición. Tres cuartas partes de ellos se suicidará, porque en la prueba de la vida se crearon ellos mismos una débil y extraña moral que los anula ante las pruebas de la vida. La moral de un pobre o de un sufrido es infinitamente más elevada que la de un llamado rico. Sentencia del divino juicio de Dios, dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La justicia del Padre Eterno revela, señala, da a conocer lo que se nos oculta. Por ejemplo, estas grandes inversiones privadas en la minería, ellos descubren muchos elementos en estas minas, pero solo dan a conocer aquella que les va a favorecer en pagar la menor cantidad de regalías o la menor cantidad de aportes al erario nacional. Pero los otros componentes que se lo llevan en masa y luego allá en sus naciones ricas, capitalistas, industrializadas, las separan y producen objetos, mercancías, productos que luego venden a las naciones que solo exportan materias primas, generan este círculo vicioso de dependencia. Más aún, en muchos lugares, como acá lo señala el Divino Padre, en muchos lugares existe tal o cual riqueza que es ocultada, y silenciosamente estas corporaciones mundiales van saqueando, van robando la riqueza que está destinada para hacer progreso colectivo. El progreso debe ser para todos, pero en los departamentos del Perú donde existen estas inversiones mineras, la pobreza, las condiciones de vida han sido favorables en décadas de extracción de estos metales. De ninguna manera, al contrario, siguen siendo los departamentos, las regiones más pobres, más empobrecidas, con un atraso en la tecnología, en el acceso a internet, en las condiciones de vida por los contaminantes, los residuos que contaminan la tierra, el agua, la agricultura. ¿Favorece a la mayoría? No favorece, porque los datos macroeconómicos de exportación solo sirve a ellos, porque la exportación no paga impuestos. ¿Cuál es el negocio entonces? ¿Cuál es el beneficio para el Estado de estas inversiones? El mito de la inversión privada es un tema desarrollado, denunciado ampliamente. Ahora nosotros estamos conociendo cómo se invita a muchos científicos, catedráticos, vienen a estas ferias y ellos, toda la información valiosa, no la dan a conocer, la llevan para que allá hagan proyectos de inversión. Nos ha visitado hace poco, un catedrático de una universidad de Alemania, y él habla acerca de cómo va la ciencia de los materiales en relación con la inversión, las universidades y cómo ven al Perú desde estos centros de estudio, cómo ven las condiciones y la situación en la cual se encuentra, las potencialidades en cuanto a ciencia en el Perú muy limitadas, muy atrasadas, pero cómo sigue todavía entrampada la economía en Perú de ser solamente exportadora de materias primas. Escuchemos esta entrevista que ha hecho el canal Andina de Televisión a este catedrático Rolf Grieseler de una universidad alemana para enterarnos de cómo ellos están poniendo la atención en algunos aspectos pequeños del potencial de ciencia en el Perú. En esta ocasión estamos con el profesor Rolf Grieseler. Él es alemán, proviene de la Universidad de Innau, en el centro de Alemania, y tiene un campo de acción muy especial e interesante para la industria. Él está especializado en el tema de la ciencia de los materiales. Profesor Grieseler, muy buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. En el país, en el Perú, ¿cuál es el campo de acción de la ciencia de los materiales? ¿Dónde más está orientado? Ya, por supuesto, sabemos que Perú es uno de los países más grandes de minerías, entonces principalmente hablamos de material prima y como ya dice, materia prima es material, entonces de ahí obviamente entran las ciencias de materiales, cómo producir los materiales, cómo usar después los materiales y prognosticar también cómo, por ejemplo, es el tiempo de vida de un material. Así es que en esos temas trabajamos y también toda la industria que produce algo, las industrias de acero, industria de cobre, todos ellos necesitan la ciencia de materiales para mejorar sus materiales. Un ejemplo previo, por ejemplo, es el acero. Todo el mundo piensa que desde hace 50, 100 años sabemos cómo funciona el acero, pero los científicos de materiales, entre otros, en los últimos 5 a 10 años han descubierto nuevos aceros altamente capaz y altamente, por ejemplo, mecánicamente estable, pero solamente un parte de peso del material que típicamente tiene el acero estándar que conocemos. O sea, un material que de nuevo demuestra alta tecnología y que requiere mucho trabajo de los científicos también y asimismo dar las posibilidades a las empresas trabajar con esos nuevos materiales, entre otros, ¿no? Es un material, digamos, muy antiguo que conocemos hace años y que ahora, justo en ese tiempo, tiene una especie de renaissance revivida científicamente, ¿no? ¿Cómo ves el potencial del Perú en tema de recursos naturales, de materiales que la economía mundial necesita? ¿Cómo ves tú el potencial del Perú? Bueno, en este sector, obviamente el potencial peruano es tremendamente alto, pero no tenemos que olvidar que la materia prima puro no es lo que al final puede darnos un gran negocio, pues, ¿no? O sea, la tonelada de hierro o la tonelada de cobre se vende más o menos barato, mucho más valor damos a un producto si procesamos el mismo producto, ¿no? Si usamos la materia prima para producir primeros productos y lo podemos ver en el mundo, por ejemplo, digamos que China, por ejemplo, hace 50 años han puramente producido materia prima, pero ellos temprano se dieron cuenta que eso no es el camino para mantener un país de tanta gente. Sabemos que China es un país con grandes capacidades de mano de obra, de humanidad, pero es también la necesidad de tener productos de alta tecnología, y ellos radicalmente cambiaron eso y ahora prácticamente no exportan ninguna materia prima, todo queda dentro del país y ellos producen productos y más también de alta calidad, y eso puede ser un paso para el Perú, trayendo la expertise también de afuera y aprovechando así de establecer una cadena de producción dentro del país. O sea, eso es lo que todavía en varios sectores está faltando, ¿no? O sea, digamos, tenemos los recursos, nos falta este largo camino de la industrialización. Exacto, o sea, es siempre una vista al futuro más de allá de 5 o quizás 10 años, ¿no? O sea, se tiene que instalar todas las capacidades de producción, se tiene que buscar también los mercados, al final, ¿quién va a comprar esos nuevos productos? Porque la mayoría de los mercados ya están, sabemos, la competencia es grande, estamos en un mundo globalizado, entonces los productos vienen de cualquier lado, ¿no? Así es que tenemos que ver, especialmente acá en el Perú, cómo difundir también nuestros productos dentro del mismo mercado del país, pero también hasta afuera, cuando lo producimos, ¿no? Un primer paso, yo veo, es el emprendimiento. Hay empresas emprendedoras que están empezando ya con nuevos productos, con alta tecnología también, como por ejemplo paneles fotovoltaicos que están trayendo fuertemente al Perú, pero instalándolo, ¿no? Dando el servicio a la gente de energía renovable. Así es que esas son posibilidades donde podemos beneficiar fuertemente como Perú. Ahora, nuestro país es un país, digamos, bendecido. Tenemos somos un país polimetálico, tenemos cobre, oro, plata, molibdeno, tenemos infinidad de recursos. Ahora último se han descubierto reservas de litio, también tenemos uranio. ¿Cómo ves toda esta diversidad de productos que el Perú tiene de cara a los requerimientos de la economía mundial? Por ejemplo, los autos eléctricos van a utilizar baterías de litio, ¿no? ¿Cómo ves tú las perspectivas del Perú para poder abastecer a la nueva economía mundial? Sí, pues es una gran chance, ¿no? Es una gran posibilidad de salir más adelante, de generar producción y ingreso dentro del país. Y aunque estoy repitiendo, el más importante es quizás aprovechar, no vendiendo el material, pero trayendo empresas como, por ejemplo, Tesla, para que ponen una planta de baterías acá en el mismo Perú, ¿no? Y si será cerca de Puno, ahí mejor todavía, porque es una región que todavía falta más todavía desarrollo, pero produciendo, por ejemplo, baterías para los nuevos autos eléctricos ahí mismo, en el sitio donde se saca prácticamente el material de la tierra, puede dar una gran chance para el Perú, ¿no? Hablando de Tesla, los parabrisas de Tesla son la única empresa que produce los parabrisas de Tesla, está acá en el Perú. Sí, o sea, el Perú sí tiene esas posibilidades. O sea, estamos hablando de la empresa más importante del mundo en fabricación de autos eléctricos. Claro, pues, y sus parabrisas, la única empresa que lo produce en este momento para el nuevo Tesla 3 es acá en el Perú, ¿no? Así que sí hay el conocimiento, hay empresas que son emprendedores que están avanzando fuertemente con temas novedosas, también con el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? O sea, las parabrisas de ahora, por ejemplo, requieren mucho más que solamente ser transparente y cuidarnos del viento, ¿no? Ahí tenemos nuestro sistema de navegación integrado, tenemos calefactores integrado, tenemos posibilidades de oscurecer los parabrisas automatizado sin poner nada extra, o sea, los parabrisas en sí lo hacen, y eso es el desarrollo de nuevos materiales y el uso de materiales antiguos como el vidrio para nuevos afines, que puede dar una gran chance también, ¿no? O sea, siempre ahí hay una chance. Importante. ¿Tú cómo ves el desarrollo del personal científico en el Perú? ¿Estamos formando estos profesionales científicos que la economía necesita? ¿Cómo ves ahí? ¿O tenemos todavía una agenda? ¿Cómo ves el tema? Lo bueno es que justo ahora mucha gente está volviendo de la fuera, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el sector universitario, especialmente en la Católica, que está trayendo activamente científicos que han estudiado su doctorado y un postdoc quizás en el afuera, en Estados Unidos, en Europa, Alemania, por supuesto. Y ahora, con el alrededor de 40 están volviendo al país porque se dan cuenta que hay posibilidades y también típicamente quieren dar algo a su propio país, ¿no? El nacionalismo ayuda en ese caso que científicos altamente calificados quieren volver y quieren trabajar acá en enseñanza, en ciencias, en investigación para dar posibilidades al final al mismo país, Perú. Muchas gracias por acompañarnos en la Agencia Andina, amigos. Está escrito en la primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. En Manuel Danmer ha publicado un artículo titulado Una traición de 14 mil millones de dólares. Y en su artículo, Manuel Danmer dice que han abierto el debate nacional acerca de este proyecto traidor, el proyecto de nueva ley orgánica de hidrocarburos acordado entre el fujimorismo, el aprismo y el gobierno en el Congreso, y que pretendían aprobar silenciosamente. Es un proyecto lobista, entreguista de la soberanía nacional. Entre las muchas cosas que contiene, está el regalo ilegal y aberrante de los actuales recursos en gas y petróleo del Perú, en contratos de servicios que se pretenden prolongar indefinidamente. Los beneficiarios lobistas y sus cómplices ocultan estas vergonzosas cifras de la colosal traición al Perú. Manuel Danmer, en su artículo, dice que lo más saltante es el lote 192. Ese lote fue entregado a la empresa Pacific el 30 de agosto del 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, evadiendo ilegalmente la evaluación del Estado, la que sería negativa al tener la empresa, estafas, accionariado irregular y otros vicios empresariales en Colombia y Canadá, donde está protegida de cualquier juicio esta empresa Pacific. El lote 192 con la ley 20357 pertenece a Petro Perú. Es sustento de la refinería de Talara y corresponde que lo asuma inmediatamente, tal como la propia empresa del Estado lo pide. Pero más poder tiene la influencia lobista de Pacific. Se pretende prorrogar el lote regalándole el petróleo existente para que paguen una regalía mínima del 5%. Además, buscan que capture los acuerdos que Petro Perú está avanzando con las empresas ecuatorianas en los pozos B86 y B87, los que tienen 60.000 barriles de crudo por día y están dispuestos a exportarlos por el oleoducto norperuano de Petro Perú, oleoducto que los lobistas pretenden también privatizar. Y todo este plan lobista, calculado en lo que costaría, está valorizado en 14 mil millones de dólares, estimando un precio de $60 el barril de petróleo, como señala el economista Manso Saconetti. Esto es parte del artículo de la denuncia que hace Manuel Danmer en su artículo Una traición de 14 mil millones de dólares. ¿A qué se debe esto? Se debe a la mentalidad colonial que todavía persiste en el Estado, y el Estado ha influido en la población.

una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlamaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir, el cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, ¿cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Hay un proverbio en el capítulo 17, verso 23, que dice: el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Proverbios, capítulo 17, verso 23. Y si es que no se atiende a los que viven en la casa, entonces uno está actuando con una mentalidad colonizada. Si no somos conscientes, los que vivimos en el Perú, de la responsabilidad que tenemos de pertenecer a uno de los grandes centros de la cultura planetaria, que viene desde milenios atrás, y si no tenemos la formación clara de cuál es nuestro derecho, nuestra misión, nuestro trabajo en este tiempo, entonces perderemos oportunidad de hacer grandes transformaciones, a pesar que siempre está en nuestro seno, en el pueblo, el poder. Estamos llegando al final de esta primera hora, del tiempo que resta, y en la segunda hora continuaremos con esta cátedra del profesor Enrique Dussel. El tiempo que resta.